profesorado de educación primaria y educación especial. ¿Cómo estás, Silvia? Un gustazo tenerte en el programa. Hola, Pablo. Buenos días. Sí, realmente, tanto tiempo. Buenos días para vos, toda tu hermosa audiencia, que ya sé que te escuchan siempre, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad que sí, estamos muy contentas. Voy a hablar en femenino porque estoy acompañada acá. Sí, estoy acompañada por autoridades de otras instituciones. Y bueno, hoy venimos a contarles acerca de estas jornadas, que ya son las séptimas de educación inclusiva, un tema caliente, concreto, específico y tan real en las escuelas, en todos los niveles educativos. Así que, bueno, vamos a contarles qué es lo que tenemos planificado y traerte la primicia también, Pablo, que es la primera vez que realizamos una actividad dos instituciones de nivel superior en conjunto. Qué bueno. Es una... Son momentos de articulación, por eso celebramos. Totalmente, Pablo, como lo decís, estamos totalmente en consonancia. Esto es una coparticipación de las dos instituciones, el Profesorado de Educación Primaria y Educación Especial y el Instituto Superior en Disciplinas Industriales y Ciencias Agropecuarias, conocido como ISDICA. ISDICA, ahí en la escuela. Bueno, le damos la bienvenida también del ISDICA ahí, rectora Claudia Godoy. ¿Cómo estás, Claudia? Un gustazo, un gusto. Bueno, muchas gracias y buenos días a toda la audiencia. Pará, estamos saliendo, Pablito. A ver, ahí sí. Como decía Silvia, un gusto participar en este proyecto que ya viene con su séptima edición. En esta oportunidad, como decía Silvia, nosotros nos acoplamos, digamos, porque es una temática realmente relevante para toda la educación, de pensarnos, de pensarse en esto de la educación inclusiva, ¿cierto? Que va cambiando, y que nos atraviesa en todas las aulas, digamos, y es necesario que estemos, digamos, que nos pensemos en eso, que reflexionemos. Hemos evolucionado bastante bien, pero falta todavía. Esto es así, sería. Sí, claro que sí, siempre falta. Nunca es, digamos, el conocimiento siempre se va construyendo, decimos nosotros, ¿verdad? Y bueno, ISDICA en esta oportunidad, como decía Silvia, pensó y gracias a la apertura del profesorado de primaria y especial, que siempre estuvo a la vanguardia, nos acogió en esta propuesta y nosotros, bueno, nos tiró el guante y nosotros lo tomamos, porque además es una propuesta, digamos, que tiene que ver con una inquietud, como decía antes, que atraviesa docentes y estudiantes. Eso se manifestaba cuando comencé mi gestión a fines del año pasado, que esto vino, como diría, como anillo al dedo, y bueno, para seguir, ¿no es cierto? Porque es el puntapié inicial de toda esta movida. La jornada va a tener las dos sedes, eso también hay que decirlo, ¿no? Sí, claro. La primera jornada, que es el día miércoles 27, es decir, mañana, así que estamos en la antesala. Estamos a pleno. Es la sede, somos anfitriones en ISDICA, que es en la Madrid 945. Y el segundo día, el 28, jueves 28, nos trasladamos todos a la sede de profesorado de primaria especial en Avenida Las Heras 654. Perfecto, ahí está. También le damos la bienvenida a Cristina Moretti, secretaria académica del profesorado. ¿Cómo estás, Cristina? Un gustazo tenerte en el programa. Muy bien, la verdad. Se te ve contenta la organización, está bueno. Estar acá y bueno, de compartir esta buena noticia, porque es una muy buena noticia el hecho de que podemos capacitar y poder conversar, compartir experiencias, compartir, que eso es, y a partir de ahí poder reflexionar tratar de hacer mejor las cosas y entre todos lo podemos hacer, entre todos. O sea, esto no es... Sí, está bueno, ahora estamos apuntando a... Es uh-huh. Es colaborativa. A futura docente, estamos apuntando a nuevos estudiantes que vienen, estamos apelando a proyectar a corto, mediano y largo plazo esto también. Por supuesto, uh-huh. por supuesto. Estas jornadas, como bien dijeron, son de la séptima, se comenzó allá por el 2017, uh-huh. Y bueno, y continuamos, se cortó en pandemia, pero bueno, las continuamos. Y cada vez vamos anexando cosas y bien tenemos ahí un montón de actividades. Y, por supuesto, participan todos los docentes, o la gran parte de los docentes de la institución. Y ahora se suman los DISDICA, que eso también me gustó lo que buenísimo, dijiste, porque se sumaron muchos. Mañana, que comienza, tenemos talleres que están en simultáneo, interactivos, y son 15 talleres, son muchos. Pero vos, qué programa, qué bueno. Sí, sí. Bien ahí. Bueno, con algunas charlas, testimonios. También está va la supervisora de la educación especial con el EOE, para todo lo que tiene que ver con la normativa también, porque eso también es importante y que, bueno, en estos últimos años se ha normado, porque si no, todas estas cuestiones quedaban como en el limbo. Bien ahí. Pero bueno, con la resolución 3750, viene a normar todo lo que tiene que ver con estas situaciones que se dan en las escuelas primarias, pero también se está viendo mucho en secundaria. Bien ahí, bien por eso ahí. También indica forma para el secundario. Sí, sí, por eso. Con disciplinas. Si vamos a rememorar un poco el espíritu de generar esta reflexión y todo para un tema tan importante hoy para una comunidad. Ese fue el espíritu cuando surge allá hace 7 años, cuando decimos hoy va creciendo esto, ¿es así? Sí, sí, totalmente, Pablo, es así. En el 2017 nos planteamos del profesorado de educación primaria y educación especial la necesidad de poder encontrarnos como comunidad, no solamente docentes, sino también involucrar estudiantes, involucrar a las escuelas asociadas. Las escuelas asociadas son aquellas escuelas de otros niveles educativos que generalmente nos prestan las aulas para hacer las prácticas. Ahí está. Entonces necesitábamos encontrarnos también para poder pensar esto que en su momento no denominábamos inclusión, sino integración, o en el marco de la educación especial. Por eso comenzaron llamándose Educación Especial, Jornada de Educación Especial en el 2017. Es en el mes de agosto, porque el 9 de agosto es el Día de la Educación Especial en la República Argentina. En esa fecha, generalmente, la primera quincena de agosto estamos con mesas de exámenes, así que por lo tanto lo hacemos en el mes de agosto. Bien. Comenzamos así con participación activa de los de todo el equipo docente de la institución y participación de estudiantes. Eso también lo quiero remarcar porque permanentemente, el grupo de estudiantes, el estudiantado, participa no solo en lo que es la logística y la organización, de la toma de asistencia. Pero ese también es el espíritu que le dan ustedes. Abrimos la parte. Claro. Bueno, también. Bueno, ahí también tenemos un trabajo bastante sostenido respecto a esto y la participación del estudiante. Nosotros, como institución, realmente está desde los principios y como principios fundacionales de la institución, la participación democrática, ¿no? Activa totalmente de toda la comunidad. Y trabajamos desde ese lugar, ¿no? ¿Qué entendemos por la comunidad educativa? Y a partir de ahí, ¿cuáles son las temáticas que van surgiendo? La educación especial es una de las grandes temáticas, que luego, ya a partir del 2018, ya la denominamos Jornada de Educación Inclusiva. Bien. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con un cambio de paradigma, Pablo. Sí, sí, sí. ¿No? Esto tiene que ver con un cambio de paradigma. Sí, sí, sí. En educación, bueno, hablamos siempre de paradigmas, de grandes líneas de pensamiento que interpretan y reinterpretan lo que tiene que ver con, bueno, con todas las cuestiones sociales, ¿no? Esta es una. Y lo que pasa en el... Miren cómo las tratamos. Muchas gracias. ¡Qué rico! Llegó el café. No, venga, qué a hacer radio por eso nomás. No, sí, vamos a venir más seguido. Gracias. ¡Qué amorosa! La verdad que está bueno esto, es casi evolutivo, pero que es sí, un sí. cambio para... No, totalmente. Porque recordemos también que lo que tiene que ver con la... la educación especial también tiene que ver con una cuestión de las lo que llamamos como las barreras, ¿no? Esto está muy atado a la discapacidad, a la convención internacional y a las leyes internacionales y nacionales respecto a la discapacidad, pero también, gracias, pero también entender esto que ese sujeto, ¿no? Ya sea con una discapacidad notoria, no notoria, etcétera, en el marco de la diversidad, que es otro de los conceptos que se fueron anclando y se fueron asociando a este concepto de la inclusión. Entonces ya no tenemos que hablar de por qué la segregación no, o la integración sí o no, sino directamente de la inclusión. Y es una realidad en todas las escuelas, de todos los niveles educativos, sí, sí, sí. Inicial, primario, pero secundario. Es como el objetivo. Sí, sí, totalmente. La inclusión es el gran paraguas. Bien. Y como bien dijo Cristina, tenemos normativa específica, normativa de la provincia, normativa para las instituciones escolares, para todos los niveles educativos, y es un tema que tenemos que conversarlo, porque, como bien nos contaste, Pablo, tenés una persona pasante Yara, de sexto, claro, saluda a Yara, de sexto año, que es no vidente, y está haciendo su trayectoria educativa, sí, por sí, supuesto sí. Que sí. Entonces, de me eso se trata. Con vos, ella me dijo. Ningún problema, ay, es muy bienvenida, es muy bienvenida. Qué bueno, la verdad. Está bueno esto de abrir la participación. Si abre la participación, ponele, yo me quiero dar una vuelta, quiero ir a ver eso a la comunidad, porque por eso remarcaba mucho el tema de, son momentos de articular, ver un profesorado, el ISDICA trabajando junto, porque después voy a hablar de otro escenario que es complejo para los profesorados, pero está bueno esto, pero ¿se abre a la comunidad esto o se apunta exclusivamente al estudiantado, a los docentes? Es abierto a la comunidad, eso mismo también está declarado de interés educativo por la Dirección Departamental de Educación, muy bien. La cual, digamos, justamente se declara de interés educativo cuando se abre la, digamos, hacia la temática hacia la comunidad. Y quiero recordar un poquito, hablaba de los objetivos, ¿verdad? Y bueno, los objetivos que persigue esta jornada, por ejemplo, uno de ellos es generar sensibilización acerca de la importancia de la educación inclusiva para la comunidad educativa. Bien, ahí bien, está bien. Lo que decía y remarcaba Silvia, ¿no? Con esto de la integración de la participación activa, digamos, de todos los actores de la comunidad. Llámese estudiantes, llámese docentes de escuelas, de las escuelas asociadas también. Es decir, ¿Qué lectura hay? Ahora seguimos porque acá estoy viendo aulas diversificadas, estrategias, eso está bueno. Pero ¿cómo estamos las escuelas en sí respondiendo a esta inclusión? En los establecimientos educativos, ¿cómo estamos con eso? Yo sé que el docente le mete, pero ¿el establecimiento educativo está respondiendo bien a todo esto? Hay escuelas que sí tienen infraestructura o que la han conseguido. Que no deja de ser un dato importante. Que no deja de ser un dato importante, como por ejemplo la construcción de rampas, pero no se da en todas las instituciones que hay escaleras o que tienen segundo piso y no tienen ascensor o no funciona. Bueno, hay un montón de barreras, que estas son las físicas y quizás las más visibles, seguro. Pero después hay otras barreras que son de comunicación y demás, que tal vez no son tan visibles, pero también hacen a la inclusión. Y siempre la falta de recursos está presente, digamos. El docente hace lo que puede con lo que tiene, pero a veces no alcanza. Y pero bueno, sí, se esfuerza tanto docentes como directivos, ¿no? Sí, porque esto es un trabajo en equipo, no lo puede hacer solo una persona, como ya dijimos, ¿no? Por eso la importancia de trabajar y de reunirnos y poder llevar adelante estas jornadas con el fin de poder tener conocimientos para actuar en consonancia. Y sobre todo cambiar la mirada, ¿verdad? Esta mirada de no se puede, de que sí se puede. Bien. Esto que decía Cristina, de poder conocer para poder actuar, ¿no? Y bueno, ahí en eso, digamos, tiene que ver esto, estas propuestas tan importantes para pensar. ¿Cómo surge ahí esta articulación, Claudia, con lo que es el profesorado, esta articulación de ustedes como profesorado en materias puntuales, trabajando con la educación especial? Porque está bueno contar eso también, que vos te interesaste en ser parte de esto. Bueno, como comenté anteriormente, yo comencé mi gestión ahí en ISDICA a fines del año pasado, pero venía con una, digamos, participando en el equipo directivo del especial. Bien, ahí está, ahí está. Mis colegas son mis coequipers, superiores, y bueno, teníamos una modalidad y una dinámica de trabajo. Ya como vos dijiste anteriormente, que ya eso no se, digamos, se implementa y se adopta. Seguro. Entonces me pareció, al momento de iniciar mi gestión en ISDICA, la propuesta o las inquietudes, las demandas, pasaban por allí, ¿verdad? Había mucha necesidad en el alumnado, sobre todo, de poder comenzar con esa tarea, digamos, de incursionar a ver qué propuesta, qué herramienta, bien, porque llegaban a la, como decía, en el contexto de las prácticas, y ahí es donde se topaban, digamos, con esa realidad. Claro, chocaban con una realidad que existe, que está presente y que no podemos hacer, digamos, mirar para otro lado. Hay que entender, ¿verdad? Entonces, comentándolo con las co-keeper acá anteriores, les comenté la posibilidad de poder hacer esta allá a lo lejos, y me dijeron sí, lo hacemos. Lindo mojón también, Silvia, para pensar en, sí, o no, por supuesto, en los, está bueno eso, ¿no? Sí, y mira, te cuento un poco acerca de les contamos acerca de las jornadas, ¿no? Hoy están 600 personas que se inscribieron, entre estudiantes, docentes de escuelas asociadas y otro montón de personas. Hemos logrado trabajar, bueno, desde el profesorado, trabajamos todo el equipo directivo, el equipo docente, no docentes también, y el centro de estudiantes, que son quienes están sumamente organizados para trabajar, al igual que ISDICA también está trabajando el equipo directivo, docentes, no docentes, y el grupo de, el cuerpo de delegados del profesorado, del instituto. Así que ya hemos tenido una reunión en conjunto, nos hemos puesto de acuerdo, nos hemos dividido las tareas, y bueno, estamos muy contentos al respecto. Y las jornadas fueron pensadas de esta manera. Hay momentos para escuchar teoría, ¿no? Teoría, normativa, reflexionar acerca de eso. Hay un momento que tiene que ver con poner el cuerpo, por eso son los talleres interactivos, donde ahí hay distintas propuestas respecto a los talleres, donde talleres organizados por docentes, donde también participan estudiantes, estudiantes que están en tercer o cuarto año ya del profesorado, claro, que también participan como talleristas, dirigidos a, bueno, a todas las personas que sean inscripto, donde, bueno, ponemos en el cuerpo esta cuestión de la inclusión, ¿no? No solamente la teoría. Después, a continuación, tenemos una ponencia sobre la matemática y la inclusión, que no es una cuestión menor, porque parecería que está tan alejada la matemática con la estructura, ¿no? Pero no. Y también participan, como dijo Claudia, la supervisora de Educación Especial con todo su equipo, va el equipo orientador, seguramente va el SAIE, porque para dar a conocer la tarea que realizan desde la Departamental de Escuelas. Esto no es una cuestión menor respecto a las situaciones que se van planteando, ¿no? Bueno, y después, si tenemos una intervención ya más recreativa, que tiene que ver con una propuesta que realizaron docentes y estudiantes de ISDICA, y hacemos una evaluación de la jornada el día de hoy, el día del miércoles. Permitime, Silvia, el IOE además va a presentar, digamos, dentro de esto de la conceptualidad, va a presentar un testimonio que tiene que ver con un chico en una escuela secundaria específicamente con TEA, en donde él quiere contar, digamos, transcurrido toda su escuela pública. En la escuela pública, ¿no? Y quiere contar y mostrar a través de un video cómo fue su trayectoria en ese, en ese sentido, digamos. Y bueno, fue todo un trabajo interdisciplinario con el trabajo, digamos, de los profesores de la escuela, los padres, el equipo de OE. Sí, importantísimo. Interesantísimo, ¿no? Y en el cual va a estar presente. Claro. Que tal vez pueda llegar a este... Sí, intervenir. No, interesante que lo quiera mostrar, y eso nos da la pauta de que se puede. Estamos convencidísimos en este de eso. Tipo de temática los testimonios son fundamentales. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, y te contaba, y el día jueves ya es un acercamiento mucho más didáctico y pedagógico, porque viene una especialista, viene Ana, María José Borsani. Ella viene de Rosario, ella trabaja a nivel internacional, incluso con la temática, así que nos trae en primer lugar una ponencia y luego una talleres también para trabajar, pero ya para trabajar directamente en lo que serían propuestas didácticas para trabajar la inclusión. Así que nos parece que, bueno, está más que interesante la propuesta que se logró organizar. Y bueno, allá vamos con todo. ¿Por qué hablaste, Silvia, de la inscripción? ¿Es fundamental inscribirse? ¿Es un dato preciso? Yo sé que es por QR y acá lo tenemos nosotros, pero ¿por qué hay anotado 600 y está bueno inscribirse? Sí, necesitamos de la inscripción porque justamente para poder organizar los espacios. Ahí está. Porque es netamente organizativo. Porque, bueno, lo vamos a realizar en las dos escuelas, que a su vez son escuelas primarias también, en los salones de las escuelas. Por un lado, el miércoles va a ser en la escuela Rivadavia, que es donde funciona ISDICA. El jueves va a ser en la escuela 17, Diógenes de Urquiza, donde funciona el profesorado. Bueno, tenemos un salón que tiene una capacidad, no sé si limitada, pero una capacidad. Y después los talleres también. Los talleres van a ser entre 25 y 30 personas cada taller, porque tienen toda una dinámica cada taller también. Entonces necesitamos de esa inscripción, porque es una cuestión de organización. Sí, claro, de organización. Pero aparte, teniendo en cuenta lo que contás, Claudia, esto es interesante para cualquier profesorado de Concordia que diga, che, mirá qué buena jornada esta para ir a... ¿Está bueno o no? Claro, por eso mismo también es importante la inscripción. La capacidad, digamos, para... Si tenemos la capacidad de albergar toda esa cantidad de gente, digamos. Y sí, hay muchos... Eso es lo que hablábamos con el equipo. Hay muchos... profesorados con sus docentes y sus estudiantes que van a participar de la jornada. Sí, sí. De todas maneras, perdón, Claudia, de todas maneras también es como tirar la propuesta, y bueno, el año que viene se puede organizar desde otro lugar, se puede organizar... Van a laburar más, pero le vamos a meter más vida. Tal cual. Vamos a ampliar. Sí, sí, ya nos iríamos a otro lugar más abierto, más grande, bueno, lo vamos pensando, pero la idea siempre es, también es una propuesta fundante de la institución, ¿no? Siempre es pensarnos, pero también salir y convidar, compartir, como decía Cristina hoy, ¿no? Poder reflexionar en conjunto, porque bueno, no somos solos, nos hacemos con otros, entonces esto es núcleo total. Y la verdad que sí, bueno, y ojalá que el año que viene se sumen otros institutos a colaborar en la organización. Del mojón que deja ahora en este acuerdo... Para lo que es el futuro es genial. Sí, primero que Concordia tiene una gran oferta de profesorado y está buenísimo que esto pase en Concordia. Pero cuando hablamos de inclusión, a veces pasamos momentos complejos, delicados. Qué bueno que la educación esté presente ahí, ¿o no? Totalmente. Hoy es un momento complejo para los sectores que atraviesan una discapacidad y todo eso, y estar presente ahí como sistema educativo es fundamental. Sí, es fundamental, y como y por supuesto que en el marco de la Ley Nacional de Educación, de la Ley Provincial de Educación, es decir, no nos podemos hacer los sordos, hay que abordar, hay que atender las temáticas, las problemáticas, por supuesto que sí, como decía Cristina, con lo que tenemos, tenemos que hacer, aunque tenemos que seguir reclamando. Hay que ser creativo. Sí, sí, hay que ser creativo, por eso también nos invitamos a pensarnos, que ese es uno de los objetivos, reflexionar, sensibilizar, ¿no? Ponernos ahí en el lugar. Y por supuesto que, bueno, entender esto, es decir, el derecho a la educación es absolutamente de todas las personas. Silvia, te pregunto, en un escenario hablando de esto también, pero te quiero preguntar, ¿cómo impactan estos momentos económicos? A vos también te voy a preguntar, Claudia, y en estos momentos económicos que tienen que ver con familias atrás que la pasan mal, pero hay que seguir afrontando la situación, hay que ir a convocarlo, sé lo que le metés vos a esto, por eso te digo... a veces son momentos difíciles de la educación, pero apelando exclusivamente al estudiante en este caso. ¿Es complejo? Sí, sí, sí. Nosotros venimos notando, particularmente en el profesorado, desde hace 2 años atrás, y mirá, para muestra un botón, dicen, ¿no? Por ejemplo, el boleto del colectivo, el valor del boleto del colectivo. Tenemos un estudiantado adulto que tiene muchas responsabilidades familiares, laborales, y necesita desplazarse, salen de su trabajo y ingresan al profesorado. Y la verdad que analizamos todas las trayectorias, colaboramos con todas las trayectorias. Siempre nuestra premisa es que no abandonen. Bien, bien, entonces, tenemos distintas opciones, ¿no? Sí, sí, sí. Desde continuar algún espacio curricular de manera virtual, si se puede, si la currícula lo permite, sí, hay un acuerdo con el profesor, por supuesto, y si no, bueno, que seleccione qué espacios curriculares o qué materias va a cursar ese año para, tal vez, bueno, no venís 5 días, venís 3, pero esos 3 días asistí, vení, bien, te ahorrás esos pasajes de colectivo, pero estás... Esa respuesta quería. Claro, lo mismo. Obviamente que uno quiere que esté todo bien. Sí. Exactamente, lo mismo como decía Silvia, siempre... abordando cada situación que es particular, como vos bien lo decías, y cuando nosotros nos manifiestan los estudiantes, no porque no voy a poder, por ejemplo, si me viene a la cabeza un delegado, no voy a poder continuar porque dejo la carrera, porque me tengo que, mi situación laboral cambió. Bueno, vení, acercate. Bien, habla. Le damos la posibilidad. Bueno, como decía Silvia, no curses todas las materias, hace algunas. Es decir, sí. La idea es que no haya esa interrupción o ese desenganche, sino que pueda continuar y nosotros, de alguna manera, acompañar a ese chico o a esa chica que está atravesando esa situación. Incluso poner los recursos de la institución a disposición, ¿no? Bien. Desde el uso de internet, porque tenemos los pisos tecnológicos, bien. Entonces tenemos internet en la institución, desde el uso de ese recurso, de las pocas computadoras que tenemos, las pocas net que tenemos, que todo el tiempo las estamos, las están usando, sí, a disposición del alumnado, ¿no? Así como los espacios. En el profesorado, lo que generalmente ocurre, por ejemplo, en épocas de exámenes, que el estudiante viene puntualmente a rendir un examen, bueno, nos encontramos con que hay varios estudiantes que vienen, se quedan toda la tarde, piden una compu, van a la biblioteca, ya te digo, usan la red, bueno, y van realizando sus trabajos prácticos, estudiando, se encuentran. Bueno, es algo que nosotros todo el tiempo también estamos incentivando, ¿no? Sí. Al igual que el uso de la organización de los horarios propios. Sí. Si sabés que de 18, de 17:30 a 22:30 tenés ese momento para estudiar, bueno, quédate en la institución, hacelo. Tenés la biblioteca, tenés las compu, tenés la red, tenés el profe que está para una consulta. Bueno, hay, si nos organizamos de esa manera, ¿no? Así que también los recursos están puestos a disposición. Aparte, es valioso, esto es una opinión mía totalmente, cómo se ponen la camiseta los profesorados, los estudiantes, ¿no? Es como que se incorporan y los defienden, porque viste que se hablaba de la matrícula, de posible... Y es peligroso eso, y los estudiantes se meten al frente, a mí me gusta esto, y pasan todos los profesorados medio de este mismo esquema, ¿no? De protección al lugar, ¿está bueno o no? Está bueno, sí. Uh-huh. Hay que defender esto. Sí, sí, hay que defender totalmente esto, hay que defender, como dirían los romanos, la cosa pública, me parece. Hay que defenderla, por supuesto que sí. Concordia tiene mucha oferta educativa de nivel superior, uh-huh. Y los profesorados son lugares donde se encuentran, realmente encuentran un lugar para poder formarse, ¿no? O al menos al principio lo intentan. La verdad que es un lugar interesantísimo de trabajo. En el profesorado nosotros tenemos una matrícula que supera los 400 estudiantes. En distintas situaciones, hay estudiantes que cursan todas las materias del año, hay estudiantes que cursan... Pero la matrícula es eso. Esa es la matrícula, exactamente, por supuesto, la celebramos. Trabajamos mucho sobre las trayectorias, ¿no? Pero, y bueno, y también decirte que la propuesta de esta jornada tiene que ver con eso también, mostrar de todo lo que somos capaces de hacer, ¿no? No estamos encerrados en un aula o en una oficina de la rectoría, sino que estamos todo el tiempo pensando y trabajando en lo que ocurre en las escuelas, ¿no? A modo de publicidad, el profesorado, ¿cómo está el tema de las inscripciones? ¿Cómo se están manejando? Te voy a preguntar lo mismo, Claudia, pensando ya en el año que viene. Porque vos sabés que nos llegan muchas consultas de esto, tanto universitarias como de profesorado. ¿Cómo están manejando eso, Silvia? El tema de inscribirse ya para arrancar el año que viene. Sí, sí. En el profesorado la inscripción siempre es la primera quincena de... Es una manera de decir la primera quincena de noviembre, porque en realidad se abre la inscripción online. Y el profesorado de educación especial, eso tengo que decirlo, tenemos una sola división, tenemos un cupo, y la verdad que ¿en cuántos minutos, Cristina, se llena? No sé. En 10 minutos se cubre el cupo. Y el profesorado de educación primaria, sí, de un poquito más, pero en el día también cubre. Tenemos tres divisiones, pero también se cubre. Se cubre el cupo, yo digo en la primer quincena, pero en realidad en un día se cubren los cupos del profesorado, ¿no? Y la verdad que sí, porque eso sería, es lo que denominamos la primera etapa, que es la preinscripción. Luego, quienes se preinscriben, que ya obtenemos los datos a partir de la planilla, el formulario online, ya en febrero, cuando reiniciamos, ahí tienen que llevar toda la documentación, y bueno, ahí sí se efectiviza la inscripción, y a fines de febrero, en marzo, comenzamos lo que es el ciclo introductorio, que es el periodo de adecuación a lo que es el nivel superior, ¿no? Que ahí también tenemos una particularidad en el profesorado, porque es una actividad que realizan los docentes conjuntamente con estudiantes de segundo a cuarto, que también participan. Bravo, como dándole la experiencia de lo que ya... En tu caso, Claudia... Bueno, lo mismo que manifestaba Silvia, digamos que por calendario escolar, siempre es en la primera quincena de noviembre, nosotros tenemos una propuesta, digamos, ofertas, digamos, de cinco profesorados, en el cual este año, digamos, hemos pedido la continuidad de todos ellos. Bien, bien, sí, sí, sí. Más allá de que uno de ellos, que es el profesorado de educación tecnológica, es de planta permanente, de todas maneras tenemos el profesorado de educación tecnológica, el profesorado secundario en física, en matemática, en química y en biología. Este año, por ejemplo, tenemos la... siempre todos los años nos dan una cohorte, digamos, para la preinscripción al primer año de todas las carreras, sobre todo esas cuatro que son de planta térmica. Claro, que sería como cubrir cierto cupo, para decirlo de alguna manera. Exactamente. Bien, bueno, bien. Estamos pidiendo, digamos, que se renueve la nueva cohorte, que no nos permita la inscripción en esas cuatro carreras. En ese estadio estamos, en esa lucha. Gestión y lucha también, porque como vos también nosotros con estudiantes y profesores y aunándonos con la lucha con otros, con el movimiento digamos que se generó a través de nivel superior, toda esta movida, digamos, de de recortes, de cierre, también estamos en esa... Bien, pero todavía hubo un encuentro, ¿no? Acá en lo que fue la Escuela Nacional, si no me parece. Claro, fueron varios encuentros. Bien. Sí, sí. Todos fuimos itinerando en todos los profesorados para escuchar y de alguna manera aunar esfuerzos y ver que la situación es la misma, ¿no? Estamos en la misma lucha. Pero como decía Silvia, sin desmerecer esta lucha, sino que seguimos en lucha, sería esto también una forma importante de mostrar que no solamente podemos hacer eso, sino también formación, formas creativas de decir y poder brindar esto que también los profesorados tenemos, que uno de los objetivos de generar propuestas que tengan que ver con la formación continua, del nivel superior, no solamente la formación inicial. Así que en eso estamos. Ahí está. Contá con nosotros. Para la lucha, ahí estamos, ahí tenemos bomba. Los horarios son medios coincidentes con los horarios del profesorado, ¿o no? Sí. Porque estoy leyendo 18, 15 a 22 horas más o menos, es el transcurso de la jornada, tanto el miércoles como el jueves. Exactamente, sí, lo hacemos en el horario de las instituciones, primero porque contamos con el estudiantado, contamos con el equipo docente, con el espacio, porque es el espacio de uso exclusivo que tenemos las instituciones, porque las dos instituciones compartimos con la escuela primaria, que tiene su normal funcionamiento, ¿no?, durante el día. Así que, justamente por eso, y porque también en estos dos días hay un cambio de actividad, pero tanto el alumnado de ISDICA como el alumnado del profesorado completo, el alumnado completo asiste a las jornadas para participar en todas las instancias, ¿no? Es decir, aprendemos desde otro lugar, abrimos el aula, decimos nosotras, ¿no? A mí me re gusta la Claro. Me parece extraordinario. Sí, sí, sí, y ojalá podamos seguir avanzando, seguir contagiando. Para mí sí, para mí va a ser. Por eso te decía, el mojón que se instala a partir de ahora va a abrir la posibilidad de... Primero porque es un tema fundamental y que nos atraviesa de manera horizontal a toda la comunidad. Entonces sí, me parece totalmente sumamente importante. Y déjame agregar una cosita que con respecto a las inscripciones que hablaba, ¿no? Digamos que también es importante, además del lugar, que también tienen, esto le certifica al docente o al estudiante un puntaje docente. Bien, ¿no? Bien. Como que también es un plus, como perfecto. Poder... O sea, que a mí siempre me preguntan eso, cuando hablamos de alguna jornada, siempre los docentes quieren sumar puntos y obviamente que nos preguntan, así que buenísimo. Un gustazo tenerla. Me encantó charlar con usted, la verdad que estuvo buenísima la charla. Seguramente va a ser un éxito. Silvia, un gustazo verte. Claudia, conocerte. Y Cristina también. La verdad que linda charla, me encantó. Lo mejor para las dos jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, a vos, a todo tu equipo, a la audiencia. Gracias por el espacio, gracias por permitirnos la palabra de esta manera tan amena, tan cordial. Y venimos a contar lo que somos, lo que tenemos y lo que pretendemos. Perfecto, y contá con nosotros, sabés que contás con nosotros. Gracias, para sí. informar, Claudia, lo mismo, para informar lo que quiera, acá tenés un espacio. ¿El café le gustó? Riquísimo. Eso es todo mérito de Clara. Muchas gracias. Ahí está, ¿no? Una música favorita a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.